no se desmoralicen si muchas veces van a buscar trabajo y les dicen que no. Eso nos ha pasado a todos y que tarde o temprano, si se busca una oportunidad, tarde o temprano, tengo la convicción de que esa oportunidad, se presenta, hay que aprovecharla.